vida radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Y estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, con dulce y maleante. No, sabes de un no, no hay luz que no me acuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto. Carrusel de los sueños, gorriones pequeños, se puede ver a Wagner en ti. Dicen que está Frank Sinatra en mí. Y estás toda divina subiendo la cuesta, toda excitante, damasco crocante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Y este genio brillante, lámpara mediante, este flor de atorrante, con dulce y maleante. No sabes decir no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Es el día perfecto, todos hablan de esto. Carrusel de los sueños, gorriones en pleno cortejo hechicero. Hoy es un día perfecto, todos hablan de esto. Carrusel de los sueños, gorriones pequeños. Hoy es un día perfecto, nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy perfecto, todos hablan de esto. Carrusel de los sueños, gorriones pequeños. Muchas gracias, los estelares. Hasta la próxima.